Mundofonías. Mundofonías. Greasel on the plains of Kildare. And the fame of his actions we've heard all before. Now he is challenged by young Mrs. Gore to run with Miss Greasel, that handsome grey mare. The 10,000 gold guineas on the plains of Kildare. And the cattle they were brought out with saddle, whip and bridle. The gentleman did shout at the sight of the gallant riders, in viewing the cattle just as they came there. Oh, they all laid their money on the Monaghan grey mare. And the order it was given, and away they did fly, Stewball like an arrow, the grey mare passed by. If you had been there to have seen them going around, you'd have thought to your heart their feet ne'er touched the ground. When at last they came to halfway round the course, Stewball and his rider began to discourse. Says Stewball to the rider, "Can you tell to me how far is that grey mare this moment from me?" Says the rider to Stewball, "You're running great style. You're ahead of the grey mare almost half a mile. If you keep your running, I vow and I swear that you never will be beaten by the Monaghan grey mare. Wine and brandy. They drank up a health to the noble grey mare, but she emptied their pockets on the plains of Kildare. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, fundamentado en las músicas de inspiración popular, las músicas de raíz, las músicas del mundo, de todo el planeta. Y hemos comenzado con aires más o menos irlandeses y con esta interpretación, de hecho, de uno de los clásicos de aquellas tierras, como es este personaje Andy Irvine. Un disco que graba en compañía de un músico noruego, Lill Bjørn Nilsen, en directo. Se llama Live in Telemark porque está grabado precisamente en esa ciudad del sur de Noruega. Andy Irvine es cantante, también es intérprete de diversos instrumentos de cuerda, guitarra, buzuki, etcétera, etcétera. Y aquí, en esta pieza, según explica en el libreto del disco, amalgama una canción, o más bien versiones de una misma canción que ha recogido tanto en Irlanda como en Gran Bretaña. A lo que ha añadido pues algunas influencias incluso búlgaras en ritmo de 7x8. Stubal and the Monaghan Grey Mare es una de las piezas que escuchábamos de este Live in Telemark de Andy Irvine y de Lil Bjorn Nielsen, a quien de momento no hemos escuchado. Pero le vamos a escuchar ahora a este artista noruego que también canta, también toca la guitarra y también toca el Hardingfele, o el violín de Hardanger, un violín tradicional noruego con cuerdas simpáticas, normalmente muy ornamentados y muy bonitos. Y le escuchamos en esta grabación en directo con una pieza con letra original de Grit Laskin, un constructor de guitarras canadiense, constructor además de una de las guitarras que toca este artista. Así que le hizo mucha ilusión conocer que esta letra era de este luthier. Se fue con él a Toronto y allí pues se pasaron muy bien. La pieza es una historia de un fotógrafo que llega a un pueblo y se encuentra con una señora, y la señora, por lo visto, es súper experta en cámaras, pero él no lo sabía. Yo no sé muy bien si aquí hay una metáfora, pero parece que es un tema graciosillo. Jeg sa, hva gjør ei møy som deg i svarte skogen her? Jeg tek snapshots med mitt kamera, sa hun da jeg kom nær. Det en merkedag det her, mi kjære møy, sa jeg. For her og en fotograf med samme mål som deg. Så fikk hun ta min Nikon F i hennar kvite hand. Hun sa så flott et apparat du har, min gode mann. Mitt kamera lika hun så velat utan ventetid. Så åpna hun den fløyelklette kameraveska si. Slikt utstyr har jeg aldri sett, min kjære møy, sa jeg. Låt meg få dra stativet ut, så tek vi samme vei. Så knipsa vi mot solefall og så mot lovede. Uvante vinklar fann vi flust som ikke var funnet før. Hun hadde åpen blender og lang eksponeringstid. Jeg hadde farga filter på mitt teleobjektiv. Slikt lag med film og kamera har jeg aldri sett, min venn. Hun hadde ikke før fått rullen ut, så var hun budd igjen. Og når til sist jeg så at det var slutt på filmen min, så fanget hun oss på inn med sjølutløysen sin. Hun sa, jeg har hatt Kodak, jeg har hatt en Hasselblad. Pentax og Minolta tykte jeg var nok så bra. Ja, Sika og Olympus kunne også godt gå an. Men å knipsa med din Nikon F var topp, min gode mann. Give you a translation later. Oíamos esta canción Los fotógrafos, que interpretaba Lille Bjørn Nielsen en este disco grabado en directo con Andy Irvine. Y esta pieza que oíamos era Los fotógrafos. Como decía antes, pues parece ser que es una metáfora, porque llega con una cámara Nikon y la señora dice, ¡ay, qué cámara tal! Y como que se sorprende y así. Y entonces pues ella coge la cámara en un momento dado y como ya se había hecho de noche, ella abre totalmente el obturador porque ya no había luz del día. Y entonces ella dice, sí, he tenido Polaroid, Minolta, Canon, un montón de cámaras diferentes, pero desde luego tu Nikon es la mejor. Yo creo que es una metáfora. A juzgar por las risillas del respetable, yo diría que sí. Y vamos a continuar con otra colaboración entre dos territorios y también con una de las patas en Noruega. La otra ahora está en Suecia. Es un trío sueco-noruego llamado Avestaden. La primera A es una A con una E pegada, esa letra habitual en alguno de los idiomas nórdicos, o también en latín, por ejemplo, se solía escribir esa grafía. Pues bien, este trío lo forman Eir Vatnström, Levina Storokern y Kenneth Lien. Tres multiinstrumentistas que nos acercan este álbum titulado Ingen Mere Grotter con su original propuesta sonora, como decíamos, desde estas tierras nórdicas de Suecia y Noruega, Avestaden. Pues ahí teníamos la propuesta de este grupo sueco-noruego Avestaden. Y de estas músicas del norte de Europa, nos bajamos. ¿Por qué decimos nos bajamos? Porque en el mapa el sur está debajo del norte. En fin, no es así realmente, no hay una cosa debajo de otra. Así que nos trasladamos al sur de Europa, a tierras ibéricas concretamente, para escuchar a un gaitero catalán, Francesc Sans, que presenta su disco L'Infinit, el infinito, donde sitúa a su instrumento, la gaita, la cornamusa, en muy diversos contextos sonoros. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar una pieza titulada A las foscas pel call, que sería algo así como A oscuras por el barrio viejo judío, composición de José María Sancho e interpretada en un aire de rumba catalana, como vamos a comprobar. Como digo, es la música de Francesc Sans. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías y la verdad es que lo que acabamos de escuchar hace referencia a una noticia ya pasada y que al final no ocurrió. Y diréis, estos de Mundofonías están un poco locos. Bueno, pues sí. Pero vamos, nos apetecía escuchar esta pieza desde que la íbamos a poner con motivo de lo que no sucedió, como fue un festival que estuvimos anunciando y como tantos, pues se tuvo que suspender. En este caso, es ese festival, macrofestival Ville de Musique du Monde, las ciudades de las músicas del mundo, que se celebra en Francia, y anunciábamos la edición, que a su vez había sido pospuesta desde meses anteriores, en el año este aciago de la pandemia del 2020, y bueno, pues se pretendía hacer del 9 de octubre al 9 de noviembre, con el lema de Douce France, Dulce Francia, con artistas de muchos lugares, pero ubicados allí en Francia por esto de la dificultad también para viajar. Y uno de los artistas que iba a actuar es este que hemos escuchado, el dúo Bertolino-Legac. Dos artistas que se conocieron en ese grupo que ya ha sonado por aquí, por el programa Dupin, conectando Marsella con Bretaña, que son sus orígenes e instrumentos desde lo acústico y orgánico como la zanfona, las flautas, a las electrónicas y otras sonoridades. Iba a ser una de las propuestas para ese Ville de Musique du Monde y teníamos esta pieza seleccionada, Racine, así que bueno, pues la hemos escuchado porque, entre otras cosas, tenemos que dar la buena noticia de que ya hay edición en marcha ya, de hecho, de este festival Ville de Musique du Monde, así que podemos anunciar algo de lo que pasará y está pasando por allí. Pues sí, y es que la música que estamos escuchando por debajo de nuestras palabras ya anuncia que estamos en las Mundofonews, y esto es una Mundofonew. Este grupo que vamos a escuchar ahora, Aratquilo, va a estar actuando dentro de este festival Ciudades de Músicas del Mundo, Villes de Musique du Monde. Ya sabéis que mi francés es un poco precario, pero bueno, va a estar actuando el día 3 de julio este grupo francés etiopizado, Aratquilo. Thank you. Este festival Villes de Musique du Monde tiene lugar en un montón de ciudades diferentes. El día 3 de julio va a estar actuando este grupo Arat Kilo, del que oímos esta pieza, Addis Polis. Y ese día el concierto será en Épinay-sur-Seine-Plaine, una de esas ciudades que acogen esta programación muy extensa. Y nos alegramos también de que vuelvan a reanudarse grandes festivales y grandes ciclos, como por ejemplo el ciclo Clan Cosmos, programado por una de las personas que más saben de esto, iba a decir en Europa, pero yo creo que en todo el mundo, Birgit Ellinghaus, que con estupendo gusto lleva impulsando este Clan Cosmos en la región de Renania del Norte y Westfalia en Alemania desde hace ya años, y muchas otras actividades. Pues bien, en junio han estado girando por las diversas localidades, como suele ocurrir, un grupo que estaba anunciado también para estas épocas en el año pasado, pero no se pudo hacer, así que nos alegramos de que se esté haciendo. Y todavía queda un concierto más, es la formación Tamala, el trío Tamala, que estarán el 18 de julio en la localidad de Hamm. El nombre del grupo quiere decir viajeros y lo forman Mola Sila y Bao Sisoko, ambos de origen senegalés, y Wouter van den Abele, violinista belga. Les escuchamos con esta pieza, Jaffa Maya. Thank you.

como la mía. Dicen que no la hay, no la hay. Yo también lo digo, niña. Dices que me vas a dar, dices que me vas a dar sol y mampara que muera. Mira que te ha de pesar que a mí me coma la tierra. Y aunque lo disimules, por mí te mueres. Dices que tus manos pican, para mí son amorosas. También los rosales pican y de ellas salen las rosas. Dices que no me quieres, que no me quieres, y aunque lo disimules, por mí te mueres. Aún ayer tarde lo supe, que el que se muere lo entierran. Yo creí que le llevaban a beber a la taberna. Dime, ramo verde, dime dónde vas. Si me llevan preso, tú me sacarás, tú me sacarás, tú me sacarás. Dime, ramo verde, dime dónde vas. Morenita, bien morena, ¿quién te quiere más que yo? La madre que te ha tenido, tanto sí pero más no. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho 16. Y ocho 24 y ocho 32. Y ocho son 42, 42. Esta es la jotita madre, este es el dulce meneo. Esta es la jota que bailan las damas en el paseo. Y al salir de Cuba y al desembarcar, un cubano madre me quiso robar, me quiso robar, le he dicho que no, que para un cubano no me peino yo. Seguimos con más Mundofonius aquí en Mundofonías y hemos oído la música de Eliseo Parra, este artista, uno de los referentes en el folk en nuestro país, en España. Le llamamos con una pieza dentro de su disco Cantar y Batir, un disco que ha grabado él solo. Como veis, pues se hace un montón de voces y lo hace él todo. Además, Eliseo cuenta con su propio estudio de grabación, ha producido a otros artistas, así que tiene la capacidad para hacer estas producciones él mismo. Y lo vimos con motivo de su participación en dos festivales que van a tener lugar dentro de muy poco. El Folk Fest Región de Murcia tendrá lugar entre el 24 de junio y el 27 en el Auditorio Víctor Villegas. Y también va a estar Eliseo junto con otros artistas en el Festival Folk Segovia, que tendrá lugar entre el día 1 y el 4 de julio en Segovia, claro. Un festival de los que tienen más raigambre en el ámbito del folk en nuestro país. que además viene con un programa muy potente. Después de unos años de propuestas un poquito más humildes, digamos, también muy dignas, pero este año vuelve con toda la fuerza. Y si se os va la luz, se os acaban las pilas del transistor radiofónico y no podéis escuchar la radio, pues podéis ir allí a ver o a escuchar el programa en directo que nuestra compañera Sonia Frías de Radio Círculo, que es una de las emisoras donde se escucha también Mundofonía, se estará haciendo el sábado 3 de julio a partir de las 11 de la mañana en la Alhóndiga. Siempre ha sido una tradición hacer un programa de radio en directo durante la celebración del Fall Segovia, también famoso por sus pasacalles por las calles de la ciudad, en fin, pues un ambiente bastante interesante y grato. Y, en fin, el grato también es el ratito que estamos pasando con vosotros y con vosotras, pero nos tenemos que despedir ya. Y nos vamos a ir con otra voz muy interesante del panorama de las músicas ibéricas, como es la baldosa flotante. ¿Qué es esto? ¿Una baldosa que canta? Pues sí, porque este es el seudónimo, el alter ego de David Larrinaga, con su peculiar estilo que en ocasiones nos traslada, pues eso, al canto de la India, letras, como vais a ver, muy sugerentes y una ambientación sonora bien curiosa. Vuelve con un nuevo disco titulado Sonoras, con H intercalada, es decir, son horas, pero también todo junto, sonoras. Un portugués leería soñoras, pero no, es sonoras. Y le escuchamos para cerrar esta edición de Mundofonías con esta pieza titulada Huecos en Do Sostenido. La baldosa flotante, alicatando esta edición de Mundofonías, que ya se despide. Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez, como siempre, por aquí estamos. Recordad nuestra web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. Facebook, Twitter e Instagram también nos encontráis por allí, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. las paredes. Tomaron el tambor, cruzaron el zaguán, prendieron el pandero. Si una ley no es justa, no se obedece. Las paredes tomaron el tambor, cruzaron el zaguán, prendieron el pandero. Si una ley no es justa, no se obedece.